Y lo cierto es que estamos aquí con el titular de la Agencia Local de Seguridad Vial, Jorge Adrián Vilca, para charlar respecto a algunas cuestiones que hemos visto ya y que se van a ir dando de aquí en adelante, teniendo en cuenta la temporada de verano. Estamos hablando del Camino al Cóndor por Ruta 1. Bueno, queríamos consultarle a Vilca cuáles son esos planteos que llevan adelante desde la Agencia Local de Seguridad Vial. Y primero lo saludo. Vilca, ¿cómo está? Buenos días, Franco. Buen día a toda la teleaudiencia. Bueno, sí, como bien indicás, venimos trabajando permanentemente, digamos, ya un par de meses, a medida que, digamos, las cuestiones climáticas posibilitan, digamos, de que nuestros vecinos se puedan acercar a las playas de marítimas, ¿sí? Justamente es preocupación de nuestro intendente a la cabeza, ¿no? Y por supuesto en nuestras áreas de seguridad vial, de protección ciudadana, justamente permitir que los vecinos puedan tener un tránsito seguro, una movilidad segura en el regreso de un día de esparcimiento para culminar de la mejor forma esa jornada, ¿no? Es por eso que desde la Agencia de Seguridad Vial, los fines de semana, los días que hace mucha calor y la cantidad de vecinos es considerable, nos acercamos hasta la rotonda de acceso a Daniel del Cóndor y también en rotonda cooperación en nuestra ciudad, justamente llevando adelante un operativo en conjunto como para que sea fluido el tránsito. El tránsito fluido no ocurre por algunas cuestiones, por algunos embotellamientos pequeños que se van dando en algunos puntos de la ruta, en horarios picos más que nada. Bueno, ¿cómo planean llevarlo adelante? ¿Hay controles? Vemos pocos controles de la policía de Río Negro, por ejemplo, en la caminera del puesto del parque industrial y en la caminera que está ingresando al Cóndor. ¿Es un pedido del intendente ese? Nosotros lo que sugerimos, digamos, más que nada, y nuestra preocupación es el tema del regreso, ¿no? Si bien en conjunto, nuestra preocupación es que todo vecino que vaya al balneario, todos puedan retornar de la mejor forma, pero digamos, por ahí, digamos, las situaciones críticas que se han venido sucediendo han sido justamente los regresos. Entonces, por eso que le hemos pedido al Ministerio de Seguridad, a las autoridades policiales, justamente el acompañamiento en esta cuestión, digamos, de que dejemos sin elementos que por ahí puedan llegar a distraer a los vecinos, que obliguen a frenar, ¿no?, por precaución de los mismos, y situaciones en donde cuando tenemos muchísimos vehículos, prácticamente una sola caravana desde el Cóndor hasta Diezmo, justamente eso repercute, una frenada en parque industrial repercute en el Cóndor, ¿sí? Entonces es justamente ahí en donde hacemos hincapié en este pedido, donde solicitamos que saquen, retiren, digamos, todo aquello que son, si bien son dispositivos por ahí de seguridad o que ayudan, ¿no? Justamente que tomen un poco de distancia de estos elementos como para que el vecino transite normalmente en una velocidad considerable, entre 60 y 80 kilómetros por hora, lo que le va a permitir que entre 25 y 30 minutos estén en dieta. Y en cuanto al tema de lo que indicás, sí, digamos, ya hemos hablado justamente con policía. En cuanto al tema del control, bueno, lo vemos que ellos están, están en ruta, fuera del horario este que estamos hablando. Ya están sobre la calzada, es también parte de lo que decían, ¿no? Sí, eso es lo que le pedimos, digamos, al regreso, cuando terminen la jornada. ¿Cómo planean que va a ser la temporada de verano en cuanto al tránsito en el Cóndor? ¿Creen que se va a dar en los fines de semana o ya se implementará durante toda la semana ese tránsito fluido? Nuestro gobierno lo que estipula es que vamos a estar en forma permanente cuando la ocasión así lo amerite. Es decir, día de semana y, por supuesto, los fines de semana. ¿Hay personal de tránsito también y personal de la Agencia de Protección Ciudadana trabajando en el Cóndor? Vemos que recorren la costanera y demás. ¿Hay un trabajo específico para la temporada de verano en cuanto a los trabajadores municipales? Ya lo hemos hecho la temporada pasada. Hemos estado presentes en todo lo que es el control y llevar justamente adelante la fiscalización de todo lo que es la parte comercial, todo, digamos, lo que consumen nuestros vecinos, la gente que reside allí, en lo que hace a todo lo que es alimentación y, por supuesto, todo lo que es tránsito. ¿Sí? Eso vamos a estar todo el verano. Bueno, le agradecemos. Bueno, muchas gracias a usted por permitirnos llegar a la comunidad de esta forma y, bueno, quedamos, cuando ustedes lo requieran, a disposición. ¿Licencias de conducir se pueden realizar? Sí, actualmente nos encontramos con una situación ayer y hoy en donde la Agencia Nacional tiene caído el sistema, por lo tanto eso ha repercutido en forma negativa, por eso han salido los anuncios de la municipalidad justamente informándole a todos nuestros vecinos de que no hay sistema. No es un problema nuestro, sino un problema que hay en Buenos Aires, a todo el país se afecta, y por lo tanto lamentablemente no se puede mantener la regularidad de la tramitación de la licencia de conducir. ¿Programan los turnos? Se van a reprogramar los turnos, pero digamos, una vez que tengamos en concreto qué momento vamos a tener sistema y para ir trabajando en forma más segura. Bien. Ahora sí, Vilca, le agradezco. Hasta luego. La palabra entonces de Jorge Adrián Vilca.